Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por acompañarnos en una emisión más de Estación Rock, viernes a viernes, semana tras semana. Aquí estamos transmitiendo desde Hermosillo, Sonora, México. Es la emisión número 267 de manera ininterrumpida ya. Poco más de 5 años de transmisiones semana tras semana. Aquí estamos. No hemos fallado y no tenemos la intención de fallar ningún otro viernes, ninguna otra semana. Aquí vamos a estar, pues, hasta donde podamos. Y pues bueno, como siempre, tenemos una muy buena programa, una buena selección de temas con las que vamos a, pues, a complementar, a tener una buena, un cierre de semana aquí en Estación Rock. Pues esas 3 horas de buen rock y metal, y sobre todo, pues bueno, vamos a conocer a nuevas bandas, y también dentro de lo nuevo que traemos ahorita aquí en Estación Rock, bueno, son cosas de las partes de las novedades que vamos a tener, sobre todo en la segunda hora. En la segunda hora, que siempre se le dedicamos al rock y al metal en español, bueno, vamos a tener, pues, lo nuevo que traen nuestros amigos de Acero de Guerra, esta banda de power metal. Ellos están ubicados aquí en Tijuana, en México, frontera ahí con California, y pues bueno, traen lo nuevo material que están trabajando, y nos adelantaron uno de sus nuevos singles. Es lo que vamos a tener ahorita, también lo nuevo de la banda de Jezabel allá Argentina. Y bueno, algo muy muy que me llama mucha la atención y que me da mucho gusto, y pues los voy a traer aquí y los voy a comentar. Es un trío, son 3 hermanos jovencitos, son 2 niñas y un jovencito, que bueno, sus padres le han inculcado el gusto por la música, por agarrar un instrumento, practicarlo, aprender a tocarlo, y pues bueno, han decidido formar una banda y se llama los The Toxic Cats. Bueno, ellos los vamos a tener también en la segunda hora. Estuve platicando ahí con ellos, y la verdad, pues yo los voy a poner por aquí, los vamos a programar a cualquier parte de Estación Rock, porque vale la pena, pues, apoyar este tipo de talento, que se motiven, que sigan haciendo lo que están haciendo, y sobre todo, pues, que sigan ensayando, que sigan mejorando. Lo que vamos a escuchar más adelante, pues, va a ser algo muy interesante. Se oye bastante bien, a mí me llamó la atención, se oye muy alegre la música que están haciendo, y pues bueno, son parte de las novedades que vamos a tener también el día de hoy. Bueno, aparte de esto, pues simplemente quiero, antes de empezar, pues, con la buena música, pues agradecer a todas las emisoras, a todas las radios que nos han hecho el favor de abrirnos un espacio para que Estación Rock se escuche también en sus plataformas y en sus países. Entonces eso es muy, muy importante para nosotros. Empezando por el día de mañana, los sábados a las 5 de la tarde, nos escuchamos en radiotv.ar en La Reconquista. Ahí nos estamos escuchando a las 5 de la tarde en Argentina. A las 9 de la noche también el sábado, estamos en radiometalhermosillo.com. Los domingos estamos en Piratita Radio punto live a las 12 del mediodía aquí en México. El lunes, de nueva cuenta, en Argentina, estamos en radiocrimen.com.ar a las 10 de la noche. Los martes nos escuchamos en Uruguay a las 9 de la noche en templariaradio.com. A las 7 de la tarde nos escuchamos en Costa Rica en rockliveradio.online. y en Lima, Perú y alrededores en radio414.com los martes. Los miércoles nos escuchamos allá en España en therockfm.online y rock66.es a las 9 de la noche hora de España. Estamos en el retorno rock en colombia.com allá a las 4 de la tarde hora de Colombia, en 7rockradio.com a las 9 de la noche de Venezuela, y los miércoles también en Maldita Radio a las 8 de la noche aquí en México, y el viernes en hackrockradio.website.com a las 8 de la noche hora de Argentina. Y también este programa pues se sube en el blog latidosdelmetal.blogspot.com. Ahí estamos, y estamos en vivo en estos momentos, estamos transmitiendo nuestra propia plataforma que es estacionrock.lat. También estamos en otros sitios que nos albergan, como lo es Radio Garden, también está online radiobox.com y está emisoras.com.mx. Ahí entran en el buscador, nomás ponen Estación Rock y los va a llevar a nuestra señal. También estamos transmitiendo en vivo y en directo en estos momentos por radiometalhermosillo.com, y también estamos en 414 Radio FM allá en Lima, Perú. Ahí estamos transmitiendo también en vivo, estamos enlazados en Lima, Perú. Saludos para allá a toda la gente que nos está escuchando, a toda la buena escena de rock y metal que hay allá en Perú y alrededores, hasta donde llegue la señal de 414 Radio. Y también estamos aquí en Hermosillo transmitiendo en vivo a través de Lobos FM 103.5. Ahí estamos en Lobos FM aquí en Hermosillo. Estamos de nueva cuenta de regreso aquí, Estación Rock, como siempre lo hacíamos hace más de 30 años aquí por Radio Sonora. Ahora estamos en Radio Lobo, en Lobos FM 103.5 aquí en Hermosillo. Así que saludos a toda la raza. Y pues bueno, también estamos conectados en nuestra fanpage, ahí estamos en Facebook Live, ahí estamos nosotros transmitiendo, aquí estamos ahí conectados. Y pues Ram Sagan ya se están reportando con nosotros. ¿Qué onda? Saludos, Lucía Cerna, ¿qué ondas? Ya vas a hacer tu cumpleaños, ahí te reportas, a ver qué ondas, ahí bueno. Pues bueno, vámonos con música. Y vamos a abrir este espacio con esta banda que se llama Arpazo. Ya lo habíamos programado, pero nos acaban de mandar un nuevo material, esta banda de Power Metal Progresivo de los Estados Unidos. Es un proyecto personal del guitarrista Mark Centani. El pasado 28 de junio lanzaron su álbum debut, The Crucible, allá en Estados Unidos. Y este 5 de julio, o sea que hoy, se está lanzando en el mercado de Europa este disco. Pues acaban de lanzar otro sencillo promocional titulado Icor, con el que vamos a abrir aquí esta emisión, la 267 de Estación Rock. Así que vámonos recio, esto es Estación Rock. Qué bueno que estés con nosotros, quédate. I am alone. Can't speak, no control. They open my eyes to a brand new world. they've opened my eyes. Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Airfall. Esta es una banda de thrash metal. Ellos son de Italia Y este próximo 16 de julio van a lanzar su álbum debut que se llama Agents of Doom o Agentes de la Fatalidad. Con un, pues bueno, si ustedes lo escucharon, se le pusieron atención pues a lo que están haciendo esta banda de Airfall. Bueno, se escucha un thrash metal muy clásico, muy ochentero, pues, ¿no? Entonces ese es el sonido que ellos están tratando de pues mostrar, ¿no? De que se oiga la banda como eran las bandas de thrash de los 80s, ¿no? Como se oyera Slayer, como se oyera pues todas esas bandas clásicos como Creator, ¿no? Por allá del estilo, es lo que ellos te están tratando, pues, ¿no? De replicar, pues, ¿no? Con este sonido de esta banda, de estos thrasheros italianos. Y anteriormente, pues, escuchamos a Arpazo, pues, su nuevo tema, donde el día de hoy, este 5 de julio, están lanzando su álbum debut allá en Europa. Este álbum lo habían lanzado primeramente el 28 de junio del mes pasado allá en Europa, digo en Estados Unidos, perdón, el 28 de junio, y ahora este 5 de julio se está haciendo ya la presentación oficial en los mercados europeos de este material nuevo de Arpazo, con el que abrimos este programa de Estación Rock. Bueno, vámonos ahorita con más música. Aquí estamos ahorita aquí conectados y pues Part the Ann, ¿qué ondas? Part the Ann ahí nos está reportando, está viendo, pues, ¿no? Ok, nos está viendo allá desde la Ciudad de México. ¿Qué ondas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por allá? Allá en la ciudad, en el ombligo del mundo, en la Ciudad de México. Saludos por allá, qué bueno, tenemos muchos seguidores por aquel lado. Saludos, muy bien. Bueno, vámonos con más música. Sulfuris, vámonos con esta banda. Me lo mandó Inverse Records. También es una disquera que está allá en Finlandia y nos manda muy buen material. Esta banda es de allá, precisamente es una banda de death heavy metal de Finlandia. Hacen una mezcla, pues, ¿no?, interesante entre lo que es el heavy metal, el death, incluso hasta con toques de group metal. Entonces está suave lo que se escucha. Y pues bueno, vamos a escucharlos. Escuchen ustedes, pónganle atención. A mí me llamó la atención, a mí me gustó. A ver qué les parece a ustedes. La banda se llama Sulfuris y podemos escuchar The Dance Drum. Ese es el tema que nos tienen presentados para el día de hoy. Está suave, me gusta. Vámonos con ellos hasta Finlandia. Sustained twice, the ever-smack finds itself.

Bien, aquí estamos de regreso. Y bueno, acabamos de terminar de escuchar esta banda. Se llama Carnivorous Fist. Así se llama, Carnivorous Fist. Y bueno, ya lo he comentado en otros programas. Yo no era muy fan del black o del death metal, ¿sí? Entonces yo a veces lo escuchaba y decía, ay, no era muy adepto. Pero la verdad me han estado mandando aquí los diferentes promotores bandas del género. Y la verdad me ha sorprendido, ¿no? Y me ha estado gustando, ¿no? La verdad ya le estoy agarrando gusto. Esta banda de Carnivorous Fist nos la mandó Katia Cuña. Es una promotora que está allá en Europa. Ella trabaja ahí para Against Promotion. Y nos hace llegar algunas bandas así de metal extremo como esta. Esta es una banda de black metal. Ellos son griegos. Ellos son de la ciudad de Kozani, allá en Grecia, ¿sí? El pasado 21 de junio acaban de lanzar su álbum debut, que se llama Teufel. Es el de aquí donde estamos escuchando este tema, que se llamó Carnívoros. Así es, esta banda, pues bueno, apenas se acaba de formar el 2022, tiene poco. Y bueno, hasta hace el mes pasado acaban de lanzar su álbum debut. Y pues bueno, aquí lo tenemos en exclusiva para ustedes, esta banda griega de black metal, Carnivorous Fist, así se llama. A mí me llamó la atención, me gustó. Como digo, no era muy fan del black o del death metal, pero hemos estado programando algunas bandas del género y me han llamado la atención, y la verdad es que ya me empiezan a hacer mover la cabeza, pues, ¿no? Entonces, bien, es lo que me gusta, pues, ¿no? De estar descubriendo, y espero que junto con ustedes, pues, estar descubriendo estas nuevas bandas, y la verdad hay mucho potencial de que puedan tener, pues que se puedan ser las próximas bandas que estén en el famoso mainstream, ¿no? Las famosas ya populares a nivel mundial. Obviamente ellas están buscando la manera de darse a conocer, están haciendo su trabajo. Nosotros, de nuestra parte, en esta trinchera, bueno, la intención de nosotros, el objetivo siempre ha sido promover el rock y el metal en todos sus géneros. Y nosotros aquí, nuestra contribución es precisamente ponerlos aquí al público con ustedes, para que ustedes los escuchen, los valoren. A mí me gusta, a ustedes a lo mejor no les parecerá, pero esa es la decisión de ustedes. Entonces aquí nosotros somos precisamente un medio, porque estamos en medio entre la banda y ustedes, el público. Todos estamos aquí siendo el mediador para hacerles llegar, somos el puente, ¿sí? Para que las bandas se conozcan, ¿no? Entonces ese es nuestro objetivo, y espero que pues todas estas bandas que hemos programado a lo largo de estos 5 años que estamos ahorita transmitiendo, pues bueno, den ese salto y empiecen a crecer ya de manera más consolidada. La verdad tienen mucho talento, lo que hemos programado la verdad se oye muy bien, así que es cuestión nomás darles el empujoncito. Y nosotros, nuestra parte, pues aquí estamos poniendo nuestro granito de arena. Bueno, vámonos con más música. Vámonos con A Thousand Reasons. Así se llama esta banda, A Thousand Reasons. Esta banda también soy interesante. Es una banda de hard rock. Ellos son de Reading, ahí en Pensilvania. Ellos se formaron en el 2021 por el cantante, escritor y músico Joseph Drenning, al cual pues se unieron Nathan Baker y también Mark Ferrano en el bajo. Este trío pues formaron esta banda que se llama Thousand Reasons, y la verdad que se oye bastante, bastante bien. Combinan algunos géneros, tiene cierto parecido así como Linkin Park o My Chemical Romance o también a Breaking Benjamin. Entonces, bueno, ustedes escuchen, la verdad a mí me llamó la atención, es una buena propuesta. Y pues bueno, nos mandó Wormhole Death, esta promotora que tenemos también allá en Europa, y nos mandó esta banda, y la verdad pues yo la tengo ya apartada para los 100 mejores temas del 2024. A ver qué te les parece a ustedes, A Thousand Reasons, aquí en Estación Rock. llena tu cabeza, llena tu cabeza, llena tu cabeza de Estación, Estación Rock. We'll be right back. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Blind Man Gone. Así se llama, Blind Man Gone. Esta es una banda alemana de heavy metal que, bueno, ya tienen rato formados. Se formaron en el 2011. Ya tiene un álbum debut. Y bueno, ahí estamos. De hecho, acaban de sacar un tema más bien, pues, alguna especie como de homenaje que le hacen al festival de Wacken. Y pues, bueno, ahí está. Nosotros aquí los trajimos con otro de esos temas que les ha funcionado, pues, a esta banda, que bueno, si ustedes ya se dieron cuenta, pues que tiene la voz femenina, una voz, una cantante, pues como front woman de esta banda alemana de Blind Man Gone 1000, se llamó el tema. Y anteriormente habíamos escuchado A Thousand Reasons, que el tema se llamó Darkness, y la verdad suena muy interesante, muy suave. La verdad a mí me gustó esa mezcla que hacen de varios géneros y me llamó bastante la atención. Nos los mandó Wormhole Death, esta disquera allá en Europa. Esta es una banda de Estados Unidos. Luego me voy a poner en contacto con ellos para ver si me pueden pasar un poquito más de material que tengan por allá, porque la verdad se oye bastante bien. Bueno, a toda la gente que nos está escuchando aquí en Hermosillo, Sonora, pues gracias. Acuérdense que ya regresamos. Los viernes del rock son de Estación Rock y ahora lo estamos haciendo aquí en Lobos FM en el 103.5 en FM en Hermosillo. Y también esta radio la pueden sintonizar también en línea ahí en su plataforma, en su página, en su sitio web, es lobosfm.com. Ustedes van a entrar ahí. Lobos FM tiene varias radios en diferentes partes del país aquí en México. Ahí van a buscar simplemente la que dice Lobos Hermosillo. Ahí nomás le dan clic al play y van a estar escuchando también la programación de Lobos en los del 24/7. Pero los viernes es de Estación Rock de 9 a 12 de la noche, horario aquí de Sonora, horario de Arizona. Con allá, con respecto a la Ciudad de México, que ahorita, por ejemplo, estamos platicando pues con Pat, que ahorita la tenemos por acá, que ella pues es una hora más que tenemos allá con respecto a la capital del país. Lobos FM 103.5, ahí estamos, aquí estamos de regreso transmitiendo ya en Hermosillo desde el pasado 7 de junio. Y pues bueno, la idea es quedarnos aquí por mucho tiempo para que, pues bueno, ustedes también tengan la oportunidad de escuchar toda esta música que estamos programando y también darle la oportunidad y darle el espacio a las bandas locales y que esas mismas bandas locales se escuchen aquí con nosotros. Bueno, vámonos con lo que sigue. Y lo que sigue es una banda que la verdad a mí me llamó mucho la atención. Me puse en contacto con ellos, platicamos, la verdad muy alivianados, está muy suave lo que están haciendo. Ellos son de Luxemburgo, ahí casi en el centro de Europa, y la verdad es una banda muy interesante. Se puede más o menos definir como dentro de, ellos mismos lo dicen, como un hard rock alternativo. La banda se llama Next Dead, así se llama, Next Dead. Y pues como ya les comento, son de Luxemburgo. La banda la formó Su Escarano, que toca la guitarra y hace coros, y el baterista Lou Metz. Entre ellos dos, que ya traían pues ya una carrera musical ya formada con otras bandas, se unieron para formar este concepto que se llama Next Dead, donde pues bueno se apoyan ahí pues con otros músicos, que la verdad lo que están haciendo a mí me llamó mucho la atención, y más por el contenido que están manejando en cuanto a las letras. Vamos a escuchar ahorita un tema que se llama Tears Won't Dry, que es el segundo single que acaban de lanzar en este 2024. Lo acaban de lanzar el pasado 17 de junio. El primer single lo soltaron en abril. Ahí lo tengo también. Ya lo voy a programar en próximas emisiones. El EP de donde van a venir, que estos dos temas que acaban de soltar, va a salir el próximo 7 de diciembre de este 2024. O sea, apenas están soltando estos temas precisamente para darle promoción a la salida de este EP. Lo interesante de esto es el contenido. Este primer EP, que va a salir, como ya les comento, en diciembre próximo, el próximo 7, se llama The Soldier Act 1, el soldado, el primer acto. Este concepto va a constar de 5 EPs. Este es el primero, el que va a salir el próximo 7. Está basado en una obra de un escritor, que se llama George Buchner, que se llama Wojciech, así se llama. Es el apellido de que fue un soldado allá en el siglo XIX. Y bueno, se hizo una obra, ¿sí?, que lamentablemente este escritor George Buchner no alcanzó a terminar porque, bueno, lamentablemente falleció, y entonces dejó la obra inconclusa, no le puso el final. Otros escritores han tratado, o sea, han hecho sus propias versiones de cómo cerrar la obra. El caso es que esta banda tomó esta historia, pues, ¿no?, y la adaptó para hacer estas letras, para los temas de estos 5 EPs que van a llevar una continuación, ¿no? Entonces, está muy suave lo que están haciendo. Y pues bueno, vamos a escucharlos. A mí me llamó la atención, a mí me gustó lo que están haciendo. Y pues bueno, me puse en contacto con ellos, como ya les comenté, hasta allá a Luxemburgo. Y precisamente la fundadora y guitarrista de esta banda, Su Escarano, pues muy amablemente se comunicó con nosotros y nos mandó saludos desde Luxemburgo. Ahí la pueden ver también, ahí también lo hicimos ahí en video, y este saludo también está en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Ahí la pueden ver, ahí para que la conozcan, en Estación Rock Sonora. Ahí pueden ustedes accesar, denle like, síganos ahí en nuestras cuentas, y ahí están los saludos y de ahí. Así que vamos Next Did y Tears Won't Dry, las lágrimas no se secan. Un buen concepto de lo que traen estos muchachos, esta banda de Luxemburgo. Escúchenlos, pongan la atención, está bastante buena en mi parecer. Hi guys, this is Sue of the band Next Did, and you are listening to our new single Tears Won't Dry on Estación Rock. Cheers. To never get wasted, never to face it, falling down the sky, fears and sorry, nothing to worry about. I'm leaving this soul down, we'll get it.

La banda cuenta con dos EPs y un álbum debut titulado Reborn, que salió el pasado 26 de abril, así que están ahorita en promoción. La banda está liderada por la cantante Simone, ella es la frontwoman de esta banda de heavy metal puro y la verdad pues oye bastante bien. Esta nos la mandó Vlad Nowaczynski, este es el promotor amigo que tenemos allá en Polonia, allá está en Polonia y desde allá nos manda bandas muy muy interesantes. Él vive al norte de Polonia, ¿no? Allá el... Y tenemos a otra promotora que también allá vive en Polonia, es polaca, ella vive al sur de ese país. Ahorita vamos a poner una banda que me mandó ella, Eva María Copira, y brasileños, ahí tocan así metal extremo, pero ahorita lo vamos a poner. Pues de todo lo que tenemos, o sea, muchos promotores se han estado, bueno, pues, qué bueno, ¿no? Se ha estado corriendo la voz, se ha estado compartiendo el correo de Estación Rock entre estos promotores y ya tenemos bastantes promotores que nos están mandando pues su material, o sea, su catálogo de bandas que ellos están buscando precisamente pues que suenen, que giren, que se den a conocer y pues bueno, nosotros encantados en que nos estén mandando el material. Si ustedes vieran el correo que tenemos todos los días, nos está llegando material nuevo. Es batallar en buena onda, en buen plan, porque es tanta la música y nos sentamos a estar escuchando para estar preparando, para seleccionar los temas con los que vamos a armar cada programa. Y pues bueno, ahí escuchamos de todo, cosas interesantes, otras no tanto, pero bueno, ahí está. Al final de cuentas nosotros lo programamos. Porque no es tanto que nosotros juzguemos si está bueno o está malo, el que al final de cuentas ustedes son los que van a decidir si vale la pena o no tal o cual banda. Entonces, pues nosotros aquí simplemente, pues aquí se los ponemos a ustedes a su consideración. Y de hecho, pues precisamente ahí llama mucho la atención, y aquí de hecho nos están pidiendo que compartamos los temas. Entonces, claro que sí se los comparto. La de A Thousand of Reasons, por ejemplo, llamó la atención. Ya ahorita se les paso las rolas. También la de Next Deed, también nos están pidiendo que más información sobre la banda. Nosotros también ahí se lo vamos a poner. Todo lo que sirva para dar a conocer estas bandas, nosotros encantadísimos de la vida. Y pues bueno, ahí estamos con eso. Y ya saben que nos estamos escuchando aquí en Hermosillo a través de Lobos FM 103.5. Vamos a estar aquí todos los viernes como lo hacíamos antes. Aquí estamos de nueva cuenta en Hermosillo, en una radio normal, ¿sí? Formal aquí Hermosillo. Así que saludos a toda la gente de Hermosillo que escucha Lobos FM. Aquí estamos, el buen rock y el metal llegó para quedarse, como dijera el buen Pascual Mesa de Cafra. Los viernes de rock son los viernes de Estación Rock. Nosotros pusimos esa moda. Vámonos ya para cerrar la primera hora. Nos quedan dos temas. Y el primero que vamos a escuchar en este siguiente bloque se llama Crossbones Creed. Así se llama esta banda, Crossbones Creed. Esta es una banda de Rusia. Ellos son de Sochi. Bueno, ahí donde fueron las Olimpiadas allá en Rusia, las últimas que se significaron allá en aquel país, en el oso. ¿Sí? Pues bueno, ahí fueron en Sochi, ahí en Rusia. Bueno, ellos son originarios de ahí. Y bueno, el cantante y líder de la banda, que se llama, ahorita les voy a decir porque siempre me manda su correo, y viene en ruso, pues lo tengo que traducir porque realmente no entiendo. Evgeny Pozniakov, así se llama, ¿no? El cantante. Y pues bueno, hemos platicado, pues bueno, platicamos en inglés, pues porque en ruso yo nomás no. Entonces, acaban de sacar su tercer trabajo, su tercer álbum, y me acaba de mandar el material. Y bueno, aquí lo tenemos. También nos mandó saludos desde allá, desde Rusia. Ahí estamos en contacto con ellos. Y pues bueno, independientemente del conflicto que tienen allá su país, la cuestión política, pero la cuestión musical está totalmente aparte. Y lo que están haciendo me llama mucho la atención porque ubicados y asentados y allá en Rusia, están haciendo un hard rock muy americanizado, pues, ¿sí? se oye muy a banda norteamericana, pues a banda de acá de los Estados Unidos. Pero lo que están haciendo también está bastante interesante. Así que vámonos con Crossbone Creed, con pues el tema más reciente de su nuevo trabajo, se llama Back to the show. Así que desde Rusia nos mandan saludos aquí a Estación Rock. Hey everybody, this is Evgeny from Crossbones Creed. We are listening to the song from my third album, Time for Revenge, and it's called Back to the Show. Rock. empty. I know the devils are here. Never taste of death but once. Bien, volvemos y acabamos de terminar de escuchar esta banda que se llama The Shadow of Ithaca. Así se llama, The Shadow of Ithaca. Esta es una banda que se formó en Grecia. Son griegos. Son dos muy buenos músicos. El cantante Ágelos Kalogrias. Así es, espero que haya pronunciado bien. Ágelos Kalogrias y el guitarrista Panos Rumeliotis. Ellos dos pues se juntaron y hacer este proyecto, pues no, entre el power metal y un toquecito de blues. De hecho, el cantante Ágelos Kalogrias, él pues se desarrolla pues dentro del blues, y en el caso del guitarrista Panos Rumeliotis, pues bueno, él es más metalero, pues más del power metal. Bueno, juntaron estos dos estilos y esto es lo que resultó, The Shadow of Ithaca. Aquí está, y nos les acabo de mandar Zach de Metal Devastation Promotion, esta promotora que tenemos, buen amigo que tenemos allá en Estados Unidos. Y pues bueno, aquí lo interesante es que este tema, que se llama Hunt the Hunter, cazando al cazador, es también el nombre de su álbum debut, que va a salir el 7 de julio, o sea, dos días más, ahí el domingo 7 de julio. Pues se va a estrenar ya. Nosotros aquí lo tenemos pues como un anticipo, se lo estoy adelantando, lo tenemos en exclusiva. Y bueno, ahí está Hunt the Hunter, es el tema que escuchamos, título también del álbum debut que va a salir de Shadows of Ithaca, de este par de buenos músicos griegos. Bueno, ahí estamos, vámonos ya sobre la segunda hora, ya nos pasamos un poquito, pero vamos a continuar, y nos vamos a ir rápidamente, porque tenemos sobre todo muchas cosas interesantes precisamente en esta hora. Así que vámonos con Nidhogg. Vamos a escuchar, como siempre, dos muy, muy buenas bandas españolas que nos manda, pues en este caso, Nidhogg Rising Rocket. Es una promotora, un buen amigo que tenemos, que uno conocimos hace 2 años, ya casi ya hace 2 años. Fuimos aquí a Guadalajara, México, a escuchar una banda española que, y él precisamente los maneja, y pues nos llamó mucho la atención. Ahí pues platicamos con él, ahí nos saludamos, ahí, y pues bueno, ahí subimos con él, y pues bueno, nos ha mandado bandas interesantes. En este caso, Nidhogg, pues ahorita aquí está para ustedes en Estación Rock. Acaba de salir, es una banda de heavy power metal que se formó en el 2014. El nuevo tema que acaba, con el que están ahorita promocionando, se llama Como la Luna y el Sol. Trae como colaborador a Narcy Lara, que él toca con Sauron, ahí la flauta transversa, y en esta ocasión pues también colabora con la flauta y con la gaita. Y también en este tema, pues ya esta banda está estrenando nuevo cantante, que es Juan Carlos Gómez, Juanqui, así lo conocen. Así que vámonos con ellos, y después vamos a escuchar a Pura Pose, que es un tema que eso se lo tengo que platicar ya después que lo escuchemos. Así que vámonos rápidamente, aquí estamos con Iberia Metallica. Hombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metallica a través de Estación Rock. te informa de todo lo que acontece en el mundo del hard rock y heavy metal. Estamos en cualquier rincón del planeta. Tenemos novedades discográficas, noticias y mucho más. En 3 horas de pasión por el rock. Desde 1986. Dulce sabor amargo, escupe al suelo realidad. Tortura limpia, sabe bien. Bien, volvemos. Acabo de terminar de escuchar esta muy muy buena banda de punk rock española. La verdad es que hemos puesto algunas bandas y he escuchado otras tantas, y lo que es el punk rock español, mis respetos, la verdad se la rifan lo que hacen, y es la esencia del punk, contestatario completamente 100%, y esta banda pues no hace excepción a la regla, y sobre todo pues de donde son, allá de los Países Vascos, del norte de España, pues muy radicalizado en su momento, pues no, la situación ahí con esta región de España, Pura Pose, así se llama esta banda, Pura Pose, y acaban de publicar pues este tema que se llama 1312, y tiene una historia muy interesante. Este tema es una banda, como les comento, son de Aguarín, ahí en los Países Vascos. Se formaron en el 2016, ya tienen 2 álbumes, y este 27 de junio acaban de lanzar este tema que se llama 1312. El 1312 o 1312, pueden decir uno, realmente es una fecha, ¿sí? Que viene siendo el 13 de diciembre, así ellos, el 13 de diciembre, 1312. Entonces, están recordando, el tema habla precisamente de un hecho muy lamentable que sucedió en 1976, cuando recién acababa de fallecer Francisco Franco, que era el dictador, pues, ¿no?, que en su momento que tuvo España en esa época oscura, pues, ¿no?, se hizo, bueno, después de su fallecimiento, pues bueno, hubo muchas situaciones muy caóticas ahí en España y obviamente ahí en los Países Vascos también, ¿no? Entonces, en uno de esos hechos, pues, la policía, pues, entró a dispersar una manifestación y lamentablemente, pues, el uso de la fuerza fue desmedido y ahí fallecieron varias personas, ¿sí? Hasta la fecha, desde 1976 hasta la fecha, pues no se ha dado justicia para localizar o para castigar a los culpables de la muerte de estas personas que estaban ahí, simplemente estaban, pues, en una manifestación, en un mitin, era una protesta, pues, no, pacífica, y llegó la policía, pues, pero, pues, utilizando la fuerza, las armas de fuego, y pues lamentablemente, pues, perdieron la vida estas personas que hasta la fecha, pues, no han recibido, pues, la justicia que se les debe. Y en este caso Pura Pose retoma, pues, esa trágica historia de esa región, pues, de donde ellos son, de donde sucedió este hecho, y bueno, han hecho este tema, el 1312, a manera de homenaje y recordatorio precisamente a estas víctimas a las cuales no se les ha hecho justicia todavía. Así que, pues, ahí está Pura Pose, aquí desde España nos los mandó PM Comunicaciones, Maldito Records. Esta es una disquera ahí en España que también nos manda también cosas interesantes como esta banda de Pura Pose. Vámonos ahorita, ya tenemos ahorita más buena música. Y bueno, lo que sigue a continuación, la verdad, es, pues, es algo que a mí me encantó. Realmente se pusieron en contacto conmigo a través del WhatsApp y ya les pregunté cómo dieron con ello. Vieron la página de nuestras redes sociales ahí de Estación Rock Sonora ahí en el Facebook y se pusieron en contacto con nosotros. Esta es una banda, es un trío, son tres hermanos, son jovencitos, que la verdad yo los tengo que aplaudir. La verdad es que es admirable lo que están haciendo Raúl, Ana Paula y Analía Valladares. Ellos pues andarán entre los 12, 14 años, pero desde más chicos, pues bueno, les inculcaron sus padres el gusto por la música. Su papá es músico, entonces, pues, ahí empezaron a practicar, empezaron a dominar el instrumento y, bueno, decidieron hacer una banda con temas propios, ¿sí? Entonces, esta familia, originalmente, ellos son originarios de Ecuador, pero han emigrado a Estados Unidos y ahorita están radicando ahí en Orlando, Florida. Y bueno, ahí ellos ya viven, ahí van a la escuela y obviamente, pues, ya hablan y dominan en inglés, cantan en inglés y en español, etcétera, etcétera. Aquí lo interesante es, pues, bueno, el buen trabajo que están haciendo los padres, ¿no?, que en su momento, pues, han fomentado, pues, sí, el gusto, en este caso, por la música. Lo que están haciendo, lo están haciendo muy bien, y yo me los traje esta banda, porque realmente es admirable lo que están haciendo. Yo los felicito, y ahorita creo que nos están escuchando allá en Orlando, Florida, así que, pues, un saludo a The Toxic Cat, así se llama la banda, y un saludo, pues, también a estos jóvenes, a Raúl, Ana Paula y Analía, que la verdad yo les pido de favor que no se alejen de la música, que sigan haciendo lo que están haciendo, que este camino que acaban de tomar siempre los va a llevar a cosas buenas, a cosas mejores. No se desvíen, y la verdad, pues, felicidades a los padres, la verdad los felicito lo que están haciendo y el apoyo que le están haciendo a sus hijos, y esto es un ejemplo. Así que vamos a escuchar a The Toxic Cats, que, pues, bueno, también nos mandan saludar desde allá de Orlando. Me metí al Google Earth porque dije, bueno, ellos me dicen, somos de Manta, Ecuador. Y el tema que vamos a escuchar precisamente se lo dedican a su ciudad natal, ahí de donde son originarios. Y dije, bueno, ¿dónde queda eso? Ya me metí ahí, ya vi que es una ciudad, bueno, que es costera, pues, ¿no? Que ahí está junto al mar, allá en Ecuador. Así que, pues, vamos a escuchar a The Toxic, a estos jovencitos de Toxic Cats, que la verdad, pues, tienen futuro, ¿sí? Es cuestión nomás de que sigan en lo mismo y sigan echándole ganas. Así que, pues, nosotros encantadísimos de estarlos apoyando. Hola, soy Raúl Valladares, baterista de Toxic Cats. Queremos mandarle un saludo a nuestros amigos de Estación Rock. Hola a todos, soy Ana Paula, cantante y bajista de The Toxic Cats. Quiero que escuchen nuestras canciones a través de Estación Rock. Hola, yo soy Analia Valladares, yo toco la guitarra en The Toxic Cats. Le queremos mandar un abrazo fuerte de gato desde aquí, Orlando, hacia Sonora, especialmente a nuestro amigo Claudio Laguna. ¡Sigan rockeando! Yeah. Bien, acabo de terminar de escuchar a The Toxic Cats. Esta banda, como ya les comento, son tres jovencitos, muy animados, la verdad, con muchas ganas, con mucha motivación. Yo espero que sigan exactamente echándole ganas y sobre todo poniéndole más interés. Obviamente que pues ahí los papás pues también los van a apoyar como los están apoyando. He estado viendo algunos videos de ellos y la verdad ya han tenido algunas presentaciones allá en Estados Unidos, donde ahora están radicando, y pues ha llamado bastante la atención lo que están haciendo, y sobre todo porque pues ven a estos niños, pues prácticamente, pues no, apenas unos jovencitos que apenas van a entrar a la adolescencia, que pues la verdad es que se suben al escenario, o sea, sin el pánico escénico, y pues bueno, y con muchas ganas, y sobre todo que están haciendo música propia, ¿no? Entonces, eso todavía tiene mucho, mucho más méritos. Así que, pues saludos de nueva cuenta a Raúl, Ana Paula y Ana Lía Valladares de los de Toxic Cats. Y pues bueno, yo nomás ahí les digo que si tienen la oportunidad de mandarme una camiseta, porque me gustó el logo de la banda, me pidió que una camiseta de los Toxic Cats, si me la pueden mandar, yo aquí me la voy a poner, como me pongo todas las que me mandan de las bandas, como esta que traigo de Dr. Green. Así que me voy a poner también la de Toxic Cats si me la hacen llegar. Ahí estamos. Pues bien, felicidades a los padres de estos tres hermanos, que pues yo lo felicito, y pues bueno, simplemente pues aquí estamos para todo lo que siga más adelante, material nuevo, novedades que tengan ustedes, pues bueno, aquí nosotros son bien recibidos en Estación Rock. Bueno, vámonos ahorita con otra banda de España. Nos hicieron llegar, al igual que The Toxic Cats, se pusieron en contacto con nosotros, ellos a través de nuestro correo, y aquí va de nueva cuenta pues la invitación a todas las bandas, o si conoces una banda y anda buscando un foro donde darse a conocer, donde dar a conocer su música, bueno, dile que aquí en Estación Rock se puede aquí difundir su material, su proyecto. Así que mándanos el material, el correo es estacionrocksonora@gmail.com. Ahí te va de nuevo, estacionrocksonora@gmail.com. Ahí este correo es exclusivo para las bandas y para los promotores. Ahí nada más recibimos pura música. Entonces, y todos estos propuestas, las músicas, por ejemplo, en el caso de Toxic Cats, por ejemplo, así nos lo hicieron llegar. En el caso del Último Deseo, que es la banda que vamos a escuchar a continuación, lo mismo, me mandaron su material a través del correo de estacionrocksonora@gmail.com. Se presentaron, yo les devolví el correo, de ahí intercambiamos números telefónicos, nos agregamos al WhatsApp, platicamos, nos pusimos de acuerdo, le pedí que si de favor nos hicieran nos grabaran un saludo para Estación Rock, me dijeron adelante, me lo mandó por aquí, etcétera, etcétera, y bueno, y aquí está el Último Deseo. Pues bueno, saludos para Pilar y Fer, la verdad muy suave, es una banda que ya tiene más de 30 años en el camino, en la carretera. Acaban de sacar hace poco apenas su primer disco debut después de tantos años, pero pues se vale de todas maneras, y pues bueno, ahí está. En el 2021 publicaron su álbum debut, y este 2024 ha lanzado un segundo álbum que se llama Sin Tu Amor, ¿sí? Donde pues están promoviendo el tema que se llama Es Solo Rock and Roll, y la verdad está suave el tema. Así que vámonos, nos manda saludos Pilar, la cantante, y Fer, el guitarrista de El Último Deseo. Es Solo un Rock and Roll. Ferni, queremos mandar un caluroso saludo desde España y de parte de todo el grupo Último Deseo para toda la audiencia mexicana de Estación Rock. Es solo rock and roll. Esperemos que os guste. Y una guitarra. escuchas Estación Rock a través de estacionrock.lat. Oscuras y atrapa sueños, pausa de viernes, brujas y junio adelantado. Me pregunto qué es lo que espero. Nunca fui bueno en estos juegos. Pausa de viernes, brujas y Venus alineado. Alguien sonrió, me abrazó y brindó por mí. En aquel templo era un extranjero, de las oscuras y atrapa sueños, pausa de viernes, brujas y adelantado. En aquel tren me costó subir, sensible mi confesión le di. Todos los corazones sienten así, no quieren frío, migas, cenizas ni morir. Vas a estar bien, sonrío, me abrazo y brindo por ti. Los corazones sienten así, no quieren frío, migas, cenizas ni morir. Vas a estar bien, sonrío, me abrazo y brindo por mí. no quiera nadie. Bien, aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar a esta banda argentina de Buenos Aires, Motivos Olvidables. Así se llama esta banda. Y pues bueno, ahí está, es una banda de rock alternativo. Ellos son de Argentina, se formaron en el 2010. Tienen un álbum debut el pasado 11 de junio. Se publicó el tema Alarmas, es el que acabo de terminar de escuchar como single promocional de su segundo álbum que está próximo a salir. Así que ahí nos lo mandó Belén Ferrante, que es la encargada de medios y promoción de la banda, que nos hizo llegar a través de nuestro correo, como ya les comento, bueno, de estacionrocksonora@gmail.com. Así como Belén, pues bueno, ella dio con nuestro correo, le compartieron nuestro correo y dijo, órale, ahí en Estación Rock sí te programan, sí ponen a las bandas, sí las programan. Mándales el material y va a sonar. Y efectivamente, aquí está. Pues ahí está esta banda de Argentina, Motivos Olvidables. Y otros argentinos que ya habíamos programado eran los de Atolón, que también ahí nos acaban de mandar también parte de los temas que van a venir incluidos en su nuevo disco, el quinto disco de esta banda también argentina de Buenos Aires, Atolón. Escuchamos ahora Pausa de Viernes, el nuevo material que va a salir, el nuevo disco que se llama Atrapasueños, así se llama el nuevo álbum de estos argentinos de Atolón. Así que saludos para allá, Argentina, que nos escuchamos a través de radiocrimen.com.ar, en hackrock.website.com y también en La Reconquista, en Radio TV. La Reconquista, allá en esas tres radios de Argentina nos escucha Estación Rock los sábados en La Reconquista a las 5 de la tarde, el lunes a las 10 de la noche en radiocrimen.com.ar y en los viernes a las 8 de la noche en hackrockradio.website.com. Ahí estamos allá en Argentina. Saludos a toda la raza. Y pues bueno, hay muy buena escena. Y bueno, seguimos ahí en Argentina, porque vamos a cerrar ya esta segunda hora con esta banda que se llama Jezabel. Es una banda ya veterana, con mucho camino recorrido, pero muy bueno. La verdad, lo que están haciendo es muy interesante. Y pues bueno, ahorita que estamos platicando aquí en el chat de nuestra fanpage, Marcos Espinosa, pues nos comenta, bueno, estamos platicando de poner algo de los clásicos, ¿no? O sea, de donde venimos. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Y esta banda de Jezabel es más o menos un pequeño recordatorio de precisamente de dónde venimos, porque es una banda de heavy metal, es una banda de heavy metal puro, pues, ¿no? Y bueno, ellos con un toquecito de power metal, pero son heavy metal. Y la verdad, de la vieja escuela. Y la verdad es que a mí me gusta lo que hacen. Se formaron en 1993. Estamos hablando ya de más de 30 años, 31. Ya tienen 4 álbumes. El más reciente se llama Inmortal, que salió el pasado 12 de abril. Y acaban de lanzar un nuevo single que se llama Más Allá de los Sueños. Este es heavy metal. Y la verdad, heavy metal en español, muy bueno. Y pues bueno, gracias a Paula Andersen, esta promotora amiga que tenemos ahí en Argentina, que pues nos presenta estas bandas buenísimas de aquel país. We'll be right back. Estos que acabamos de terminar de escuchar, y bueno, vuelvo a hacerle el mismo comentario, ya le estoy agarrando sabor al género. Y bueno, esto nos los hizo llegar nuestra amiga allá, ella es de origen polaco y es polaca y vive en Polonia, Eva María Kopira. Y pues bueno, ella es promotora por lo regular, ella nos manda bandas así, de metal extremo, de Black, de Death, o sea, y bueno, le gusta el género, ¿no? De hecho, ella está casada con un músico de origen argentino, ¿sí? Entonces, estuve platicando con ella y me comentó y más o menos la historia, pues la banda donde tocaba su ahora esposo, pues llegó allá a Polonia a tocar, pues, ¿no? Allá se presentó. Y pues bueno, ahí se conocieron y ya pues ya prácticamente ahí se quedó a vivir en Polonia, se casó ahí con Eva, tienen dos hijos, y pues bueno, todo fine, ¿no? Por ahí. Y bueno, también lo interesante, bueno, es que ella precisamente por el origen, pues no, argentino ahí de su esposo, pues que habla español, pues ella aprendió a hablar español. Entonces es muy interesante, ¿no? Porque a veces nos hemos puesto a platicar de música a través de aquí del chat y ella a veces pues nos manda, en lugar de texto, pues nos manda mensaje de voz y yo también le contesto, y muy bien la pronunciación. Entonces ya me ha platicado algunas cosas ahí, yo también le he preguntado algunas cosas, cómo está la escena ahí en Polonia, etcétera, etcétera, cómo está el conflicto allá con la guerra ahí en Ucrania, porque pues ella vive al sur de Polonia, cerca de la frontera con Ucrania. Entonces, bueno, hay cosas interesantes, pero aquí lo interesante pues es que ella, pues bueno, adoptó el idioma español y lo habla muy bien, se hace entender bastante bien. Y pues bueno, me ha platicado algunas cosas interesantes por allá de la escena. Así que bien, pues saludos a Eva allá en Polonia. Que pues por lo regular a veces a estas horas es cuando platicaba, porque pues hay una diferencia de horarios considerable, pues no, de donde estamos nosotros en esta parte noroeste del país de México hasta Polonia, pues estamos hablando de 9, 10 horas de diferencia. Entonces, ahorita allá en Europa ya es precisamente es sábado, pues, ¿no? Sábado en la madrugada. Entonces, aquí estamos hablando, pues, ahorita, pues, estamos ya son las 11, pero de la noche, las 22 horas, pues, ¿no? Pero del viernes, allá en Europa ya estamos hablando de que ya es sábado por la madrugada, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Pero pues bueno, ahí estamos, es bueno, pues, ¿no? Tener ese tipo de interacciones, pues aprendes, ¿no? Es suave, es interesante. Vámonos ahorita con más música. Como ya les comento, ella nos mandó a esta banda de origen brasileño, ellos son de Sao Paulo. Esta es una banda de black metal que se formó en el 2015, tiene un EP y el 24 de mayo pasado acaban de lanzar su álbum debut que se llama Occult Aeon, así se llama el nuevo material, Occult Aeon, donde pues escuchamos este tema que se llama Naturum de Monton. Y bueno, y anteriormente pues a Jezabel, esta banda de heavy metal, heavy power metal, Más Allá de los Sueños. El disco está muy bueno, ya hemos puesto algunos temas de este disco. Una banda muy buena, una banda muy añeja, se formaron a principios de los años 90, así que pues qué les puedo decir, si ya prácticamente han vivido casi todo y bueno, siguen sacando muy buena música, y eso es lo interesante, heavy metal a la antigüita, heavy metal como se debe de hacer, y pues bueno, es muy muy buena banda. Luego le voy a decir a Paula a ver si hay la oportunidad de que me mande el disco en físico para tenerlo aquí en la colección. Bueno, vámonos ahorita, y todavía nos queda muy buena música. Vámonos hasta Bélgica, allá en Europa, con esta banda que se llama Ursa. Ya la habíamos programado, pero bueno, vuelven a sacar otro tema y pues nosotros también les damos la oportunidad de que se sigan dando a conocer. Es una banda de metal progresivo, ellos son de Limburgo, ahí en Bélgica. Inicialmente era un proyecto personal del músico Alexandre Belli de manera instrumental, pero bueno, se fueron agregando algunos amigos y tomó forma ya la banda, así que se hicieron llamar Ursa. Así que pues el pasado 15 de junio acaban de lanzar su primer tema, que pues bueno, es el que vamos a escuchar en, a continuación, con Ursa, Primordial Crown. Así, y pues bueno, nos mandan saludos, y lo interesante pues de ellos es que bueno, hicieron el esfuerzo, pues a lo mejor no tanto el esfuerzo, porque a lo mejor sí lo dominan un poquito, lo hablan bien, pero nos mandaron el saludo en español. ¿Sí? Me mandaron el video, el saludo me lo mandaron en tanto en inglés como en español, pero dije, bueno, vamos a ponerlo en español. Hicieron el esfuerzo, vale la pena el esfuerzo, hay que reconocérselo, y pues bueno, le salió muy bien la pronunciación. Así que desde Bélgica nos mandan saludar. Hola a todos, somos Ursa, te vas a escuchar nuestro nuevo single Primordial Crown en Estación Rock.

Creo que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a esta banda de origen pues finlandés. Ahí estás, es una banda de melodic, ellos se ponen como melodic death heavy metal. Se formaron apenas el año pasado ya se conformaron. La banda se llama Garden of Stone y bueno, nos la mandó Inverse Records, esta disquera finlandesa que, pues ya les comento, nos manda bandas muy interesantes, como en este caso Garden of Stone, esta banda de melodic death heavy metal, que bueno, este año debutaron con un EP que se llama Ties of Decay a principios de este año, y este 2 de julio, pues realmente pues esta semana, estos pocos días, acaban de lanzar un nuevo tema independiente del EP que acaban de sacar a principios de este año, que es el que acabamos de terminar de escuchar, Day of Discord, así se llama el tema de esta banda finlandesa de Heavy Death Melodic Metal. Ahí está, bueno, propuestas interesantes. Y bueno, y vámonos porque ya estamos sobre la recta final de Estación Rock y todavía nos quedan dos, tres temas ahí muy interesantes, como estos dos que les voy a presentar. El primero de ellos es una banda alemana que ya había programado yo el año pasado, que había mandado el material, platico con ellos, la mitad están tan interesantes. Es muy parecido, no es igual. Tiene ahí cierto aire ahí al metal industrial que hace Rammstein, como dicen ellos, ¿no? Ellos también son alemanes, se llama Wolfstune, así se llama la banda. En esta ocasión me acaban de mandar un nuevo tema que acaban de lanzar, se llama Tapete. Bueno, ya busqué, dije, bueno, será el nombre en español, o sea, será alguna versión en alemán el término. Bueno, sería papel tapiz en español, ¿sí? Ellos cantan en alemán, como lo hace también Rammstein. Entonces, está suave lo que están haciendo. Me gusta la forma en cómo ellos desarrollan el concepto. Se oye muy oscuro, se oye muy denso. Bueno, ustedes ahí deciden. Vamos a ver. Y después vamos a dar un giro así medio extraño. De Alemania nos vamos a Irlanda. También esta banda se llama P-Mate. Es un proyecto de el músico que se llama Paul Dillon. Paul Dillon nos mandó este material directamente. Ya tienen nuestro correo, tienen nuestro teléfono. Y me dice, ¿sabes qué? Saco nueva música y ahí te la mando. Lo mismo que pasó con Crossbone Creed, esta banda de hard rock de Rusia. Ya tiene el contacto, ya tienen nuestros datos. Y pues ya directamente, ya simplemente me manda mensaje o me manda correo y me dice, ¿sabes qué? Ya te acabo de mandar material nuevo ahí para que lo consideres ahí en Estación Rock. Sale. Y ahí estamos. Y muy interesante, ¿no? Porque a veces me pongo a buscarlo. Resulta que allá en Rusia hay una versión. O sea, no hay un Facebook como el que usamos aquí normalmente, ¿sí? Allá es otra versión, no sé si sea de los mismos creadores de Facebook o simplemente es la versión rusa del Facebook. Es muy similar, ¿sí? es muy parecido. Entonces, bueno, tienen esa cuenta, pero aparte hicieron otra cuenta precisamente de Facebook normal. Entonces tienen las dos. Entonces yo a veces tengo que estar viajando entre las dos, pues para más o menos darme una idea y estar en contacto con ellos. Obviamente están en contacto con las dos y también tiene una cuenta de Instagram, pero me llamó la atención porque pues, esa página en Rusia, pues no, o sea, es la versión rusa de Facebook. Está muy parecida, es muy parecida. Utiliza hasta los mismos colores. Pero bueno, vámonos hasta Alemania primeramente con Wolfstune y este tema que se llama Tapete, y después a P-Mate, este proyecto de Paul Dillon de post-punk, gothic y un poco de electronic. Está suave, está suave. Vámonos primero, vamos a escuchar a Wolfstone, que la verdad a mí me llama mucho la atención. Kein frischer Wind, der weht, die Ferne, nur etwas, nach der man sich sehnt. Es ist die Tapete, die ich anstarr. Ob Sommer und Winter, sie ist immer da. Die Sonne ganz blass, das Meer ist vergilbt, der Staub, das einzige echte Abend. Keine Welle, die da wogt, die Sonne brennt mir nur ins Hirn. Ich lasse mich von gar nicht stören. Es ist die Tapete, die ich anstarr. Ob Sommer und Winter, sie ist immer da. Die Sonne ganz blass, das Meer ist vergessen. Why? Do you? Bien, aquí estamos de regreso. P-Mate es el proyecto de este músico Paul Dillon. Él ahí radica, allá vive en Irlanda del Norte. Allá. Y pues bueno, nos mandó este su nuevo tema, Electric. Ahí nos estamos, ahí ya nos compartimos ahí los datos. Y ya tiene nuestro correo, nuestro teléfono. Y pues bueno, simplemente, oye, te acabo de mandar no material, adelante, véngase para acá, bienvenido. Y pues bueno, ahí está P-Mate con el nuevo material, el nuevo tema que acaba de lanzar precisamente este día, el 5 de julio, acaba de salir, ahorita lo está debutando y aquí nosotros lo tenemos también en exclusiva en Estación Rock. Y pues bueno, anteriormente habíamos escuchado a Wolfstone con el tema de Tapete y también, pues es una banda muy interesante, la verdad a mí me gusta, tiene así toque industrial, tipo la voz ahí, cierto aire, como el de Tim Lindemann, también son alemanes, cantan en alemán, y pues bueno, la verdad la presencia que tiene el vocalista, el cantante de esta banda de Wolfstone, que se llama Matthias Helmut, que se apoda Matchcheck. Y pues bueno, tiene su presencia y tiene la voz pues muy, muy, muy dominante, ¿no? Y está suave lo que están haciendo, está suave. Ya como les comento, el año pasado nos pusimos en contacto con ellos porque nos mandaron el material a través de esta disquera que se llama Green Bronto Records. Y pues bueno, ya estamos ahí en contacto con ellos. Sacaron otro tema, acaban de sacar otro tema, pero eso se los voy a prometer ya para la próxima semana. Y bueno, incluso, bueno, voy a tratar de contactarme con ellos también. Ahorita, fin de semana voy a aprovechar para que haya un poquito de tiempo y que nos manden un saludo desde allá, desde Alemania. Bueno, vámonos, ahorita ya queda poquito tiempo, pero todavía nos quedan unos temas interesantillos por ahí. Vámonos con esta banda de death metal melódico. Ellos son de Toronto, Canadá. Y precisamente hoy, 5 de julio, están lanzando su álbum debut. Aquí lo tenemos en exclusiva. El álbum se llama Headshot, donde vamos a escuchar el tema que se llama Conclusion. La banda se llama Celias. Ellos son de Toronto, Canadá. Y este día se están estrenando con su nuevo material. Y aquí lo tenemos en exclusiva por Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Ira Tenax. Así se llama esta banda, Ira Tenax. Esta es una banda de heavy death metal. Bueno, death metal, pero tocaban como heavy. ¿Sí? Ahí son de Alemania. Se formaron en 1999. Ya la banda tiene grabados 4 álbums y un EP. El trabajo más reciente se titula Dark Awakening y acaba de salir el pasado 13 de junio. De estos 4 álbumes, pues el más reciente es este que les acabo de mencionar, Dark Awakening, que acaba de salir el pasado 13 de junio, donde pues escuchamos el tema The Last Endeavor, que es uno de los temas que vienen dentro de este material. Y pues bueno, ya estamos por terminar este programa, pero todavía nos queda pues precisamente música interesante. De hecho, bueno, ahorita se me había pasado un tema. Fíjense que ahí entre las cosas ahí se me pasó y mandé a la papelera un tema que no debía haber mandado. Y bueno, pero lo rescaté. Ahorita estoy revisando y dije, en la torre, dije, no lo iba a programar, pero sí, sí alcanza. Vamos a escuchar ahorita, antes de despedirnos precisamente con otra banda argentina muy buena, a Suicide Puppets. Así se llama esta banda, Suicide Puppets. Esta es una banda de metal gótico industrial. Ellos son de Harrisburg, allá en Pensilvania, en Estados Unidos. Muy suave la propuesta que traen, traen personificado, traen un performance ahí medio interesante, así medio siniestro. Y bueno, lo último, lo nuevo que traen ahorita, que le están moviendo en sus redes sociales y es lo que está ahorita generando mucha expectativa, es que han recibido una invitación de ese programa que ustedes lo han visto en la televisión, pues que hay en varios países se ha replicado, que es el famoso American Got Talent, ¿sí? Donde pues varios, ¿no? O sea, personas van y se inscriben y van a mostrar, pues, ¿no?, las habilidades que ellos tienen, ¿no? Pues ahí se han visto magos y bailarines, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en este caso, la invitación la recibió esta banda para que se presentara pues en este programa que se llama American Got Talent. Entonces, ya les mandé preguntar en qué fecha tienen esta cita, esta presentación, pues para estar al pendiente, ¿no? A ver cómo les va, ¿sí? Por lo pronto, esto es lo que van a presentar, esto es lo que van a ver, esto es lo que van a escuchar los jueces que van a estar al frente viendo a Suicide Puppets. Aquí está esta banda de Harrisburg, Pensilvania. 1000 ways to die, 1000 caminos para morir. Sometimes we don't like ourselves. And if I'm the problem, well, I know how to fix that too. Pues yo quiero ver esa presentación en American Got Talent, donde pues recibieron la invitación esta banda. Así se llama, Suicide Puppets. 1000 Ways to Die es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Y soy en intensos. La presentación que traen ellos es otra cosa también. Entonces es interesante. Entonces vamos a ver. A ver, les voy a preguntar. Ya les pregunté por la fecha en que se van a presentar para estar ahí al pendiente. Y pues bueno, ahí está. Bueno, ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya estamos en la recta final. Esperemos que la programación les haya gustado. La próxima semana vamos a tener otra muy buena dotación de rock y metal. Y bueno, saludos a todos los que se reportaron ahí en nuestra fanpage, allá José Alfredo Vázquez Leguizamo, allá en la Ciudad de México. Saludos, Charlie Zamora, excelente maestro de guitarra, pues ahí estamos también. Quarantine, esta banda de Toxic Cats, saludos por allá. Marcos Eduardo Espinosa, Iván, ahí todos los que estuvieron. Roberto Barrera, Rey Bufo, pues también estuvo pendiente con nosotros. Y qué más, ahí está César Borrego, también ahí, pues de los que estuvieron aquí al pendiente de nosotros y estuvo platicando. Trim también, Pardian también, ahí se estuvo reportando de la Ciudad de México. Bien, a todos ellos, pues gracias, y ahí vamos a estar echándole más ganitas. Vámonos, ahí los voy a dejar con esta banda que se llama Pieces, así como pies, pero Pieces en español. Es una banda de Argentina, se me andaba pasando, con ellos vamos a cerrar. Es una banda que se formó en el 2018, de lo que fue el grupo No Tan Distintos, que en 2017, pues bueno, tuvieron la pérdida de uno de sus integrantes, de el cantante, y pues bueno, ahí lamentablemente pues entraron en un periodo pues de luto, de pues depresión, pues obviamente se entiende, pues no. Y pues bueno, el resto de la banda pues a manera de homenaje pues deciden homenaje a Leonardo Padilla, que fue este integrante que lamentablemente falleció, deciden retomar el camino de la música, y ahora como Pieces Rock ya han vuelto a sentarse a crear música propia. Y pues bueno, aquí los vamos a dejar con este tema que se llama Fantasma de Fuego. Ellos son Pieces desde Argentina, con ellos nos vamos. Y pues bueno, que se la pasen muy bien. Nos escuchamos la siguiente semana con más buen rock y metal. Ellos son Pieces Rock, Fantasma de Fuego. Muy buena banda, buena propuesta, me gustaron. Y saludos para el Nahualero de Mendoza, que nos está presentando bandas muy interesantes desde allá, desde Argentina. Vámonos, pásense en la suave, diviértanse, y si tienen chance, me invitan. Hola amigos de Máquina Rock, nosotros somos Pieces, de acá de Argentina. Le mandamos un fuerte abrazo a todos, a todo México, y a nuestro amigo, el conductor del programa, a Claudio Laguna. Ojalá nos podamos ver pronto ahí. Pieces Rock, amigos de Argentina. Saludos. ¡Viva México, Llevas la cruz de la verdad, la cruz de la verdad sobre la espalda. Fue una gran mentira, aunque ya no sirve de nada. Que nadie fue capaz de entender.